No escuché. Hola. Ahí está, ahora sí. Una voz de silencio. Bueno, pueden comunicarse al 4301-9917 si quieren putearnos, decirnos lo que quieran, o tienen alguna fecha o lo que sea, llamen al 4301-9917. O al Facebook Chevarraca, al Twitter arroba Chevarraca, al correo FM Chevarraca abajo medio, al blog Chevarraca blogspot.com.ar y a todo eso. Y usted lo dijo, al teléfono 4301-9917, estamos en Callasta 3370 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Exactamente, usted lo dijo, en Barracas City. Yes. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Como todos los jueves, donde elegí ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí escuchamos la bandita de La Rioja ahí. Sí, sí, la apertura como siempre de herejías, los chicos de Chepes hicieron templanza, ¿no? Con eso arrancamos siempre. De fondo estamos escuchando Alquimio, Paredón de Metal, los amigos del oeste, ahí el Neno y demás secuaces, así que saludo, un abrazo muy grande a todo el oeste. A toda la monada. Sí, a toda la monada. Y dentro de un ratito vamos a hacer una llamada del más allá, Angelito. Sí. El batero de los muchachos de Rembler. Que cumple 40 años con la música, ¿no? 140 años sin música. 40 años. En buen sentido. Sí, por supuesto. Así que hoy nos cruzamos, estuvimos hablando, así que dedicado el programa más que nada para él, que se lo merece también, como la otra vez fue para Bochita. Este programa va a ser para el amigo. Está buena persona también. Sí, Ángel Castaño, así que. Que justamente tienen fechas. Este sábado. ¿Podemos pasar la fechita ahí? Sí. Directamente que la pase él en vivo. Sí, después vamos a hacer una comunicación telefónica justamente con él. Así como para que tire él un poquito algo de data de lo que era Viudas Negras, ¿no? Porque una su arranque con el heavy metal, ¿no? Como una pasatía por Helker también. Sí. Así que nos va a contar un poquito de su 240 años. Así. Exactamente. Y queremos tener la comunicación antes porque justamente después de las 20 lo tienen los amigos de Artillería Pesada. Cachito Bastituta. Exacto. Saludo a Celeste, un beso grande. Bien, ahí está. Saludo a los. Vamos con tres temas. Así vamos con unos temas. Y vamos a ver si lo ubicamos a este muchacho. Exactamente. Vamos a escuchar Velocidad 22. Anti Miami. Después Zona Negra y Criptofonía. Zona Negra vamos a escuchar Profeta de Nadie y Criptofonía Múltiples Personalidades. Hey! salvará de mi personalidad. He podido averiguar, dentro mío hay algo más. No soy yo por esta vez, cambio a cada momento. Hay como un agente que controla el cuerpo. Yo sueño con poder ver lo que otros no pueden ver. Sueño justificar y también escapar de mi forma de ser. Mi otra forma de no ser. Sentirse gobernado por una fuerza interior. Vibrarla y sobrevivir no sería en vano. Lo que otros no pueden ver. Sueño justificar y también Seguimos acá, viento de 99.7 Chorracas. ¿Qué acabamos de escuchar, Grecia? Bien, escuchamos recién Criptofonía, múltiples personalidades. Anteriormente Zona Negra, Profetas de Nadie. Y anterior, Velocidad 22, Anti Miami. Sí, un saludito para todos los que nos están escuchando. Saludos para todos. Saludos para San Luis, el amigo Luis de San Luis. Un abrazo grande ahí al Paisa, al famoso Paisa que hoy se conectó con nosotros. Y nada, tirando buenas ondas, así que un abrazo cordial para él. Y creo que para todo Mendoza, porque ahí se juntan, se enganchan, digamos, a esta conexión, a este puente que le dimos de llamar Viento de Poder. Mandamos saludos a ver cuando se pega una vuelta. Sí. Va a tomar una gaseosa, como decís. Va a tomar algo, algo fresco ahora que está lindo para tomar. Ya está viendo los días lindos, no sé si. Porque alguno está paspado, por eso digo tanto. Ah. No sé por qué. Pero bueno. Che, mandamos saludos a todos los chicos que nos están escuchando ahí atrás, sí, sí, de micrófono ahí, que recién llega a laburar. Algunos que están laburando, otros que están medio que están saliendo, otros que están. Otros que están en camino a la casa. Un baño. Le mandamos saludos. Bueno. Ahí más o menos estamos hablando un poquito de la actualidad. Podemos hablar un poquito de la actualidad, de lo que está pasando hoy por hoy en el país. A ver si por ahí alguno quiere aportar algo, quiere decirnos algo, quiere escrachar algo. Puede llamar al 4301-9917. ¿Otra vez, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo es? 4301-9917. Y si quiere dejar a Miguelito, Molotov, que Japalo, las capuchas de Quebracho, puede venir acá ya hasta 3370, ¿no? Sí, sí. Y no, o si quiere alguno dejar alguna suegra, algo, bueno, no la deje acá, sino que la deje en el geriátrico, justamente, no la dejen acá. Pero nada, bueno, adentro un ratito vamos a escuchar, vamos a llamar a Angelito. Angelito, ahí, sí. Ahí, en 5 minutos te llamamos, Angelito, si estás escuchando, Hay un poquito que cuente la fecha aniversario, ¿no? 40 años con la música. Y bueno, ahí con Viuda Negra. Que se van a presentar en Ezeiza y nada, va a estar muy bueno eso, así que nada, después lo vamos a estar llamando antes del ingreso a Artillería Pesada. Claro, que cuente cómo va a ser su despedida soltero. Un poquito, ¿no? Ahí que... saludos a Diego Martínez, no me quiero olvidar. El Bostero, el amigo de Centurión. El amigo de Centurión. También saludos a Eva, que recién se conecta. Eva, te perdiste. Ya pasamos la banda amiga. Un beso a Eva. Saltó la amiga. Mucha hermosa. Va a largar el alcohol, Eva. Pero Eva, después vamos a pasar la banda. Así que. Ahí vi foto en el grupo de Eva, sí, con su nuevo perrito de adquisición. Ozzy. Ozzy. No, ya lo tenía Ozzy. Bueno. Sí. Y hay un integrante. Cada dinosaurio distinto muestra. Un integrante más en el grupo. Ozzy, un abrazo para Ozzy también. Un abrazo para el nuevo integrante, a la secta. Hoy le dimos la bienvenida. La cuando secta. Lo veamos, le vamos a hacer la malteada. Así que ya está avisado. Cuando ande. Le vamos a hacer el puente chino. Sí. Lo vamos a hacer. En algún momento en Avellaneda. Manda besos, Eva. Está conectada, amiga. Saludos, que... Eva. Te mando un saludo ahí. Tu amiga Sabrina dice que te porte bien. ¿Que se porte mal? No, que se porte bien. Me dijo Sabrina que le diga así. Me dijo, decile a mi hija que se porte bien. Ajá. Bueno. A ver, Estela, no sé, pone cara, Estela, no sé. No dice nada, pone cara, está con el celular. Bueno. Che, mando saludo también al Bocha ahí que anda dando vueltas, seguro que anda de gira por ahí. ¿Seguro? Sí. Está borracho. Y le mando un saludo también a Don Jorge ahí que anda vendiendo sus discos ahí. Ángel. Sus vinilos viejos. Ángel conectado. Están todos conectados. Sí, sí, sí. Y a mi amigo Mascota, el fanático de Tarja ahí. Eva dice: siempre me porto bien. Digamos que sí. Sí, se porta bien. Nada más, nada más. Saludita, Leo. Y acá otro que dice: Eva, larga el alcohol. Bueno. Diego dice: Eva, larga el alcohol. Bueno. Era. En todo caso, que convide, ¿no? Está bien. Ahí va. Che, bueno. A ver. No solo mandamos saludos a San Luis y Mendoza, sino a Santiago del Estero, que hace muy poquito fue aniversario, ¿no?, de la provincia de Santiago del Estero, y hay muchos que se conectan y escuchan el programa. Principalmente a este amigo Carlos, Carlos el ¿Por qué? Exactamente. Iba a contar la leyenda del por qué. Felicitarlo también porque, bueno, está haciendo sus prácticas, se ha recibido hace muy poquito y ahora está haciendo sus primeras prácticas extrayendo sangre, el vampiro. Vampiro láctico. El murciélago o vampiro santiagueño. Así que nada, que igual hubo como un festejo el viernes pasado. Este amigo Carlos. Sí. Amigo Carlos, ahí y su amigo Fidel. Ahí, no, ¿eso se cuenta acá? ¿Se puede contar? ¿Por qué no? Bueno, está bien, si usted lo dice. Sí, lo contamos. Carlos ahí, le mando un saludo, verdad que espero que le haya pasado. Me han dicho 8 de la mañana. Pasa como un eclipse, por eso, medio que se quedó, porque medio que se agarró lo que él. La acordamos, me dice: no, porque viene el cumpleaños de Santiago. Bueno, festejamos, tomamos un par de termidores ahí. Ajá. Nos fuimos ahí, medio de Santiago a Tucumán, a distintas provincias, y nos quedamos hablando de música, viste, de banda, viste. Uh-huh. Y nada, y también ahí la amiga de Dani Arruga, que es Fidel, estuvo ahí en casa también. También estuvo Dani, estuvieron Jorge, el Bocha, todo el viernes, así que fue un momento. La pasamos bien, ustedes se fueron a la ciudad de nadie porque vinieron con una verdad a Tufo, ¿no? Sí. ¿Y a quién se fueron a ver a la ciudad de nadie ustedes? ¿Cómo? El jueves, ¿a quién se fueron a ver? ¿A quién fuimos a ver? Sí. Día del Amigo, va, es un festejo que en realidad es para hacer dinero, para. Digamos, una fecha para hacer dinero, porque el Día del Amigo yo lo en realidad. Los festejo todos los días que puedo, ¿no? De mi vida y cada vez que me encuentro con ellos, que son mis amigos. A ver, Estelita, ¿qué quiere decir algo? Fuimos porque se hace una colecta para un comedor. Exactamente, muy bien, Estela. Era una fecha solidaria, ¿eh? Esto fue en Zona de Nadie. Y nos encontramos ahí con muchos amigos, la mayoría de los amigos, digamos, del oeste y demás. Nos encontramos y compartimos, chocamos copas y demás, como se debe, ¿no? Como todos los encuentros que hacemos cada vez que nos encontramos, digamos. Por eso esto, lo del día del amigo o de los amigos, es todos los días, no un día. Bueno, aclarado esto, estuvimos en esa fecha, estuvo Indisposed, estuvo Cumulum Nimbus, estuvo, ¿quién más estuvo? Estuvo Maquinación, ¿eh? Estuvieron dos bandas que después las voy a decir porque no las recuerdo ahora. Pero bueno, ¿en qué estado lo importante de esto, lo importante más allá de las bandas y demás, era la causa, los solidarios. Se recaudó bastante alimento no perecedero, que era lo que costaba la entrada. La entrada era eso, digamos, ¿no? Era. A mí me parece que todas estas fechas que se están armando, hay que pensar si están moviendo. Uh-huh. Como está la situación hoy por hoy, como uno la ve, el tema de lo que es la emergencia social, que me venimos diciendo todo, parece que hay que tener un poquito de conciencia que todas las bandas empiecen a decir: che, hagamos, ya que por lo menos estamos con una entrada, que por lo menos un alimento como para que vaya destinado para algún lado, siempre un lado que se sepa que va destinado al estómago de los chicos, ¿no? Que sea un lugar que estén lucrando. Porque más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos. ¿Sí me decías? No, más en estos tiempos, digo. Claro, como está la situación hoy por hoy, que por ejemplo este mes fue un mes también, otro mes más, de mucho despedido. Hoy despidieron gente de Cresta Roja de vuelta, ¿no? Sí. Ayer lo cagaron a palo de PepsiCo, ¿no? Y todas estas cuestiones que venimos haciendo, nosotros ahí hicimos el corte en la estación de Avellaneda, sí. Bueno, la estación de Darío y Maxi, ¿no? Como todos los 26, justo está, había una organización grande que estuvo todo el día ahí cortando lo que no lo dejaban subir, estuvieron como 3 horas amenazándolo que no lo iban a desalojar. Pero sé que ellos, con mediadores, todo esto, llevaban así un acuerdo que me parece que el derecho a la protesta la tenemos todos, así como la tienen los trabajadores, porque por eso parece ser que ni la clase de trabajadores puede salir a la calle y protestar. Acá estamos, si hoy por hoy te pones a pensar, en el país de todo pasa, porque ayer, o sea, quería echar a un diputado corrupto y no se pudo echar por cuestiones de que el tipo lo echan a él y se lleva 20 que tiene atrás. El temor, pero viste cómo son los medios, viste, echaban siempre la culpa a la izquierda, que por culpa de la izquierda no lo echaban a debido, no tienen cualquiera, viste. Sí, como que meten a todos en la misma lata. Claro, si vos no haces esto que yo digo, sos parte de lo anterior, ¿no? Es una cosa así, viste, media. Claro. Y aparte, no sé si vieron que el señor presidente llamó a La Pampa y amenazando a los diputados. Claro, como apretando a los diputados también en Córdoba, y es como que no tenemos el derecho de hablar ni de opinar. Parece que estamos volviendo a la época militar. Yo escuché un discurso bastante hipócrita del tipo, diciendo libertad a los presos políticos. ¿Qué presos políticos? Los milicos. Los milicos, claro, de eso está hablando. Creo que está hablando de un luchador social. Estas cuestiones medias contradictorias que estamos teniendo últimamente en la política argentina de estos 100 años, ¿no? Que supuestamente hay democracia y que pienso que es una democracia disfrazada, porque en una democracia no tenemos un desaparecido como Julio López. Sí. Y todas estas cuestiones, me parece que pone un poquito de conciencia, que también los gremios se hacen los boludos. Yo todavía no escuché ninguna. Escuché, hablando del tema. Sí. Escuché justamente Moyano, creo que uno de los. ¿Apareció? Uno del. No, ¿pero hijo. Está hijo, hablando hijo de Negocio Rigoni, está hablando. Moyano, hijo, ¿eh? Ah, Moyano, hijo. Susano Jiménez. Fue el primero de los que tiró. Che, a este gobierno le tenemos que hacer un paro. Así. A seca. Pero creo que fue el único que se animó. Por lo menos. Es una iniciativa de que algo está pasando en los gremios y el primero que tira la punta, digamos, ¿no? Se hace raro, ya cuando hubo los primeros despidos, ¿qué estamos esperando? ¿Que hayan despido, hayan muerto de vuelta? Preguntita. Sí, ayer una. Estamos al aire los tres. Yo no fui. No. Yo tampoco. Yo escuché hace un par de meses, ¿no?, que el señor presidente quiere hacer echar a la gente extranjera, ¿no? Sí, es un decreto. Pero una cosa, yo soy uruguaya y vine de los dos años. Me siento yo, tengo mis raíces uruguayas, pero también, ¿no? Soy argentina. Pero yo pienso en la gente paraguaya, boliviana, peruana, que siempre que dicen que son los que hacen quilombo, ¿no? Pero ¿por qué ponen a todos en la misma bolsa a todos los extranjeros? No sé cómo expresar, ¿no? A mí me duele. Me duele porque yo ya sé todo lo con mi mamá, me crié acá. Y me molesta que quieran echar a los extranjeros. Porque los extranjeros vienen, hicieron patria acá adentro. Porque en su país no tenían para comer, o por las guerras, todas esas cosas. Yo tengo mi abuelo que cuando vino, tenía 19 años, vino porque en España se hizo la guerra mundial. ¿Qué opinan ustedes? A ver, mándenme un mensajito opinando qué harían si fueran extranjeros, o alguna opinión. A los argentinos, que si fueran extranjeros, ¿qué opinarían, digamos? O pueden llamar al 4301-9917. Bien, ¿no? Esteli está abriendo el juego ahí un poquito, ¿eh? Aportando un poco. Vamos a un temita y Angelito. Sí. Ahí te llamamos, Angelito. Ángel, ¿dónde estás? Ángel. Ya está, salí de la casa, dejá de laburar, boludo. Estás haciendo hora extra. Bien, bien, bien. ¿Qué acabamos de escuchar recién, Cristian? Sí, recién escuchamos Jango, Migas de Personalidad. ¿Eh? Tenemos en línea al amigo... Tenemos un llamado del más allá. Al amigo Ángel. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Ángel. Hola, te escucho rebajito. Vamos a tratar de subir la cosa. A ver... Ahí está. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás ahora? Hola, los escucho muy bajo, chicos. No estamos muy bajo, Flores. ¿No están agachados? Bueno, ahí sí escucho bien. Ahí va, ¿se escucha mejor ahora? Ahí sí, ahora sí. Pasa este operador, viste, medio... ¿Se escucha bien, Ángel? Ángel, se la... Ahí sí, los escucho. Bien. Bienvenido, Ángel, al programa. Acá bien todo poder. Gracias por invitarme... A estar ahí en radio, aunque sea por celular, pero bueno. No, está bien. Acá estoy. Más que nada, el motivo es porque cumplís años, ¿no? Un poco la cosa. Expliquemos a la gente: cumpleaños número 40 en la música, ¿no? ¿Es así? Claro, exactamente. 40 años con la música, tocando el instrumento maldito de la batería. Serán. Tal cual. Bueno, hay una fecha. Y se festeja este sábado, ¿no? ¿Puede ser? Sí, este sábado. Uh-huh. Este sábado lo festejamos en Sereno Bar, que es en Ezeiza. Perfecto. Sí, van a tocar bandas amigas, uh-huh. Las bandas que toco yo y bandas amigas. O sea, va a tocar Black Moon. Uh-huh. Black Moon está el cantante de Viuda Negra. Bien. Por eso lo invité. La banda que yo tenía y que bueno, próximamente capaz que la vuelva de nuevo a formar. Y hay un par de sorpresas con ellos. Después tocarán los amigos de Dominion Mortis, sí. Amigos de la noche, amigos de la vida. Uh-huh. Bueno, y después las bandas que estoy tocando, Rambler y Mi Baturé. Grandes amigos. Sí, todos los grandes músicos y grandes amigos, la verdad que sí. Así que bueno, así va a ser la movida. Empieza a las 11 de la noche y no sabremos cuándo termina. Hasta que la vela no arda. Tal cual. Hasta que vaciemos las heladeras. Así es. Bien, así de fondo estamos escuchando Viuda Negra, justamente. Ajá. Ahora vamos a pasar un temita como para que la gente escuche. Y sí. ¿40 años tiene la banda? ¿O tiene un poquito menos? No, no, la banda tiene menos. Los 40 años son los 40 años que, o sea, mío, que sí, yo sí. Con la música, que yo pasé por varias formaciones, con distintas bandas. ¿Se pueden saber cuáles? Y yo cuando arranqué con bandas así de garage, ponele. Una se llamaba Tester. Sí. Después formé Ángel Negro. Después estuve con una banda que se llamaba Zebra. Zebra. En esa hacíamos temas de Led Zeppelin, de Wagner. Después formé Ángel Sangrante, que con esa tocamos en Halle. Sí. Qué época, ¿no? ¿Eh? Qué época, digo, Halle. Tal cual, era mejor esa época. Después estuve tocando en los 90 arranqué con Viuda Negra, sí. Muchos años. Después, tuvimos lamentablemente un fallecimiento de un guitarrista, donde ahí paramos y en ese momento me cayó tan mal, sí. Porque éramos una familia que estaba por dejar la música directamente, pero después me convencieron de seguir, y seguimos, pero ya no era lo mismo, entonces decidimos parar. Después estuve tocando con Blindaje. Con Blindaje, sí, sí. Sí. Estuvo hace poquito acá el amigo, ¿cómo se llama? El que Blindaje. Sí, y después toqué con Espectro, que fuimos a tocar en Rosario. Tocamos en varios lados también con Espectro. Y después ya me quedé con mi Baturé, que tenía mi Baturé solo. Sí. Y después con Rambler, ¿no? Con Rambler. Qué carrera, ¿no? Digo, pasaste por un montón de bandas y pasé por un montón de bandas y un montón de estilos. Claro, porque es verdad eso, ¿no? Varios estilos, por ahí no tengan mucho que ver uno con el otro, digo, por la forma. Claro, ¿no? Sí, pasé por el metal clásico, un metal más rústico, pasé por el glam, pasé por un montón de lados. Claro. Así que, es eso, dándole siempre la batería y siguiendo. No te queremos quitar tiempo porque sé que estás en camino a otro programa de radio. Sí, exactamente. Sí, queríamos presentar la fecha esta. Uh-huh. Y en un principio arrancamos justamente dedicándote el programa 40 años de la música, como fue el programa pasado para el turno de Bochita, de cuando vino de Córdoba acá a Buenos Aires. Sí. Un poquito que estuvimos comentando. Y hoy te toca a vos, así que no queríamos tampoco perderte. Y sabemos que tenés ahora una entrevista ahí con Cacho, así que y un abrazo grande a Cacho y Celeste cuando llegues, de parte de nuestro de Viento Poder. Así que, sí. Che, Ángel, dejá de teñirte el pelo blanco, para los que sepan, muchacho de pelo blanco. Es compañero nuestro de la te está matando, no sé si te mata o te defiende, ¿viste? No, por favor, las canas hay que defenderlas, me parece, ¿no? Son trayectoria, como me parece. Las canas me parece que tienen su historia, como la panza, ¿viste? Ah, la panza gorda tiene su historia también, ¿eh? Sí. Pero no, una masa, compañero ahí de la cuadrilla ahí, también viene todo el día ahí. Un grosso. Pila, ándale, amigo, ¿no? Bien, Ángel, le agradezco todas sus palabras, todo lo que han dicho. No pongas a llorar, boludo. No. Gracias a vos. saludo a todos. ¿Por qué? Saludos a todos y a todas las personas que me conocen, a todos los que escuchan el programa. Y un aguante a Heavy Metal, un aguante a la movida, un aguante a todo. Aguante, Angelito. Vamos a escuchar Viuda Negra, el primer tema del disco que me has pasado. No tengo el título, pero supongo que lo tendrás vos, o no sé si te acordás. Sí. El primer tema que pasé. Sí. Sí, creo que es A un paso del infierno. Ahí va. Creo. A un paso del infierno, Viudas Negras, ¿eh? Ahí un poco haciendo el honor al amigo Ángel. 40 años en la música. Por supuesto, 140 años en la música. Y toda la suerte para este sábado ahí en Ezeiza, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, espero que vengan a festejar y no se van a para escuchar muy buena música. Aguante, ahí vamos a estar presente seguramente. Bueno, un abrazo, Ángel. Bueno, gracias igualmente para ustedes. A vos. We'll be right back. Bien, bien, bien, acabamos de escuchar la vieja bandita Viudas Negras, la banda que salió Angelita ahí, que recién terminamos de hacer la entrevista ahí, que nos comentó más o menos la fecha que es de este sábado, de sus 40 años haciendo ruido con la bata, que esta fecha que va a estar haciendo este sábado en Ezeiza, que después más adelante vamos a tirar bien la dirección, todo, quiénes, qué bandas tocan, que son todas las bandas amigas de él y bandas que él está actualmente tocando, que está ahí haciendo un poco de cachengue. Así que nada, ahí como dijo, este sábado empieza a 11 de la noche hasta las 6 de la tarde el domingo, así que se van a dar guacha guacha. Así que están todos más que invitados a hacerle la despedida soltera al señor Ángel Castaño ahí. Castaño nada, ya tiene bastante cara. Pero nada, le mando un saludo a Angelito ahí, que está viajando, está lleno de la rueda de cachito ahí. Sí, me decía, señor. Bien, bien, bien. No, la verdad que agradecemos a Ángel porque justamente se iba yendo a otra radio, así que es complicado digo porque está viajando, ¿sí? Y esta es el horario pico, ¿no? Donde la gente llega del laburo a su casa, así que claro. Nada, y esto fue, digamos, salió así como sin pensar, pum. ¿Por qué? Che, saludo al amigo Carlos. No mandó ni WhatsApp. Carlos nada. Figueroa, el santiagueño, nos quedamos ahí, se nos escapó de porque yo quería terminar de decir. Está organizando una fecha el amigo Carlos, así que después vamos a estar tirando. Creo que esta fecha es mucho más adelante, ¿no? Para mucho más adelante, pero bueno, que se quede tranquilo que la fecha la vamos a pasar. Después, próximos bloques vamos a estar tirando todas las fechas que tenemos por el momento. Los que quieran, tenga banda y estén en el circuito under, que por favor llamen al 4301-9917 Vía Facebook. O vía, sí, Facebook, Cristian de Vientos, me buscan cualquier cosa, Cristian con CH, Cristian de Vientos, mensajito, y si tienen la fecha, el flyer o lo que sea, lo vamos a compartir en vivo en el programa. O los podemos invitar al programa, tranquilamente. Dice, sí. Los pibes de Devils mandan saludos y agradecen la difusión y buena onda. Bueno, un abrazo grande a los chicos de Devils, de Devils, así. Esto lo manda Eva, la amiga Eva. Las manager. Las chicas, qué grande. Bueno, saludos Dayana también del grupo. The day. ¿Qué más? Bueno, no terminaba de saludar a Bariloche. Siempre lo hacemos a Laura Bulan de Bariloche. ¿Qué más me queda? La Pampa, Río Negro. Un saludito, sí, a los hijos de Dai, que hace poquito fue cumpleaños. Fue el cumpleaños hace muy poquito, Dai, es verdad. Fue el cumpleaños del Chango ahí. Uh-huh. Mandando fotito ahí. A toda la banda, Chepes, La Rioja. Sí. Jujuy, a los chicos de Jujuy, amigos de Jujuy, a los Battlecry que cada tanto se conectan y escuchan, yo sé. Ahora. Hace muy poquito, no, el año pasado, hace varios meses, sí, hicimos una entrevista a los chicos de Battlecry, claro, justamente. ¿A Pedro era? No. ¿A quién era? Ah, sí, Pedro. Era. Muy bien, se acuerda. Esa fue la última entrevista que hicimos en marzo, si no me equivoco. Ahí, ¿no? Más o menos, sí, esa fecha. Claro, fue después del receso que hicimos el baño sabático, que nos tomamos como Susana Jiménez, hicimos el parate, por las cuestiones administrativas de la radio. Pues, claro. Los que van a cuando vengan estén más cómodos con su banda o puedan hacer. Ya el espacio está para hacer un acústico, me diría yo, ¿no? Claro. Ya está para poner las velas con una birra y hacer un acústico acá. Uh-huh. ¿No? Pero bueno. Nada, le mando un saludo a Centurión también. Centurión le mando un saludo acá. Ahí le mando saludo. A Angelici, mandó acá un WhatsApp. Le manda saludo. Uh-huh. Y dijo a Angelici, a Centurión, date a la. Sí. Hiroshi está escribiendo. Sí, Hiroshi. ¿Se curó? No sé. ¿Se puso el Viva Purú? Ajá. ¿Se puso el Viva Purú en la nariz? Ya está, se curó. Veniste, Hiroshi. Acá te dice, tengo vapor. Dícese así. Esto es como Scratch en vivo, ¿no? Dice, disculpen la falta, muchacho. Calculo que Tonga avisó, o sea, usted, de mi peste fatal, dice. Dice, estoy escuchando, sépanlo. O sea que... Se enteró que lo escraché, ¿no? No, igual, Hiroshi, te mandamos un abrazo y pronta recuperación. Cuídate, acordate que... Cuídanos. Eso no es comida. ¿Comé guiso lenteja? Claro, claro, claro. Gente es mala, dice. ¿Eh? Gente es mala, dice. No, te mando un beso grande. Habló la mami. Hijo, cuídate. Bueno. Te manda, Hiroshi, te manda saludo al gitano. Te manda saludo a Piquete. Te manda saludo a Betito. Te manda saludo a toda la muchachada allá. Toda la muchachada Avellaneda. La muchachada Avellaneda. Pero además, yo sé que Hiroshi lo quiere mucho al gitano, pues. ¿Cómo? Yo sé que lo quiere mucho al gitano, Hiroshi. Sí. Seguramente. Seguramente lo ama. Hoy lo encontré al gitano, al amigo gitano. Lo encontramos hoy. Sí. Pero bueno. Abrazo a todos. Bueno, un abrazo y pronta recuperación. Cuídate, niño. Mirá que necesitamos gente como vos. Ay, qué grande, ¿eh? Nosotros somos los viejos, ¿eh? Nosotros ya tenemos que estar resfriados ahí, jugando al ajedrez con Cristian. Ahí está. Pero bueno. Pasamos a otra cosa. Vamos a escuchar música. Por ahí la gente se pudre escuchando a nosotros. Dicen, ¿qué carajo están hablando esto? Mandan saludos a sus amigos, qué sé yo. Sí, ponemos música. Vamos a escuchar Malicia, ¿le parece? El trastorno de la envidia. conciencia en el frágil ser humano. Resistencia yo demando, no más cadenas, no más esclavos. Ahí de fondo estamos escuchando No Apto para Consumo Humano, la banda que conforma el amigo Cristian en la batería, que es también baterista de Comando de Ebrio, ¿no? Y Gabriel Curi, también de ex Comando de Ebrio. Muy bien, señor. Che, ahí ya tenemos la fechita de este sábado. Angelito, sí. ¿No? Si querés más o menos comentar dónde queda. Sí. Ahí le tiro bien tocan la fecha. ¿Quién toca? Recién estuvimos hablando con Ángel Castaño. Dice así: sábado 29 de julio a las 23 horas. Es un Cacho Fest. Dice, celebramos los 40 años con la música de Ángel de Viuda Negra Castaño, junto a bandas amigas, Black Moon, Rambler, Mi Guaturé, tributo a Riff, el Sereno Bar Rock, Salvador 617 y Ruta 205, esto es N6, a la entrada 70P, lo organiza Artillería Pesada. Muy bien, ahí de la estación, ahí nomás. Ahí nomás, ahí sí, nomás. Los que llegan de la estación pueden preguntar. Uh-huh. La calle, ¿podés repetir la calle? Sí, ya se lo digo, a ver. Sí. La calle Salvadore 617 y Ruta 205, E6A. Muy bien. Después tenías otra fechita de Carlito. Ah, del amigo Carlos, sí. Bueno. Carlito, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, chico, esta pibete. Fecha es para agendar, ¿eh? Es una fecha para agendar. Ya se la digo. Esta fecha va a ser más, o se dice, más adelante. Exactamente. Disculpe porque la está buscando por WhatsApp. Oh. Dícese así, primer concierto underground gestionado por Darío y Carlos. Carlos, el amigo Carlos Figueroa, de puro death metal, dice, brindemos nuestro total apoyo asistiendo. Las entradas son 100 pesos con descuento, 130 en la puerta. Bueno, dice los lugares donde adquirirlo. Esto es en el, va a ser en el Club Tucumán de Quilmes. Ya le digo el día bien, exacto. Ese es el Club Tucumán, ¿no? Club Tucumán de Quilmes, claro, exactamente. Es conocido, muchas bandas. Si no me equivoco, tocaron. ¿Te acordás de la banda esta que vino? Pie de Piedra, ¿te acordás? Uh-huh. Esto va a ser el 28 de octubre, de 19 a 23 horas, en Avenida Baranda 941 de Quilmes. Anticipada, ya lo dije, y en Puerta 130. Bueno, hay contactos, si no, se meten en el. Estaría bueno que Carlos. El evento tiene... sale, Bloody Ritual. Sí. Estaría bueno que tiene el nombre de las bandas porque tiene esas letras media complicadas para leerlas, ¿viste? Como... Bueno, Fibroma, Decesor. Y hay dos bandas que me cuesta un caño. Capaz que te le empañaron los vidrios. Tienen letras. No, son letras muy. Complicadas. Complicadas. Pero bueno, hay un momento que Carlito tiene por WhatsApp ahí cuáles son las bandas que tiene en el listado. Ajá. Así las podemos seguir bien. Por ahí, si alguno que la conoce va. ¿Va para allá? Sí, sí, sí. Se te escucha ruido en el fondo, así que las niñas sí, no las están viendo. Sí, hay ruidos de fondo, sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Bueno, Psicosis, Decesor, Fibroma es una. Sí. 1917 es la otra, ¿eh? Sí. Estarían tocando 1917, Fibroma, Decesor, sí, y Psicosis. Muy bien. Esas serían las bandas que estarían tocando en Bloody Ritual. Esto es en Quilmes, va a ser en el Club Tucumán, así que... ¿Qué fecha esto? El día 28 de octubre, es para agendar, es una fecha para agendar. Para ir agendando en octubre, un mes de mucha historia. Sí, ¿cómo? Pero bueno, ahí estamos viendo, gestionando, que en algún momento nos estaremos sentando en la URM, para ver si estamos haciendo algo antes de fin de año. Sí, ¿no? Sí, va a salir ahora, bueno... Tenemos pensado para septiembre, digo, porque hay mucha gente que pregunta. Sí. Se escucha mucho ruido de sí, fondo, ¿no? Sí, están laburando ahí al fondo. Están haciendo poco por todos lados. Así que, y bueno. Ahí se escuchó la lechuza. La lechuza haciendo... Pero nada, bueno. Son las gurisas que están haciendo sus travesuras. Pero bueno, ya empiezan las clases, así que ya van a ir a dormir temprano, muchachos. Vamos con... Ahí, antes... Tengo más fechas, qué ¿sí, grande, ves? me encanta, vio que es indispensable este amigo, un amigo que no pudo venir hoy, aún en la cama, manda fecha y eso está bueno, sí. Hiroshi, nos manda, Cercenar, dice, presentación oficial del primer disco, estará tocando, bueno, Cercenar obviamente, Adrenalina, Alcohol y Rock and Roll, Vulcanor, junto a Vulcanor, Maquinación y Bolsa. Esto va a ser en Zona de Nadie, el 11 de agosto. La entrada solo 40p, a las 23 horas en Carlos Calvo, 3778 de Boedo. Los rebeldes en las calles están. Repito nuevamente, Cercenar presenta oficialmente su primer disco, Adrenalina, Alcohol y Rock and Roll, junto a Vulcanor, Maquinación y Bolsa. Esto va a ser en Zona de Nadie, el 11 de agosto. A las 23 horas, Carlos Calvo, 3778 de Boedo. Tenemos más fechas. Tenemos para el 6 de agosto Feria Metalera, ¿eh? También organizado por Celeste y Cachi Celeste, ¿no? Obviamente. Estarán tocando Metralleros, que después voy a tirar algo de Metralleros, tengo una data bastante buena para los chicos, ¿eh? Metralleros, Berigero, y se me va, Indisposed, Necroxioma, puede ser. Esto va a ser, también Cotar. Esto va a ser en el Cultural del Sur, Avenida Mix 1066 de Temperley, que ya es un habitué donde se hacen todas las ferias metaleras de Temperley, a pasito nomás de la estación. Ahí nomás. Esto es en Mix 1066 de Temperley, en Cultural del Sur. Esto es el 6 de agosto, Después tenemos más fechas. Tenemos el Centenario Metálico que organiza el Kelo, el amigo Kelo que hace el sonido de la Unión de Radio Metaleras ahí en la estación de Río Maxi. Presenta Sacre Trash, Aguará Guazú y Contraataque. También Azotes, Esto va a ser el domingo 30 de este mes, o sea, este domingo. A las 15 horas en Parque Chacabuco, ubicado en la avenida Eva Perón, Cura Paligüe, Asamblea y la calle Emilio Mitre. Tiro los bondis. Los bondis son el 4, el 7, el 26, el 44, el 56, el 97, el 103, el 134, el subte línea E, estación Emilio Mitre. Y más fechas tenemos, por supuesto. Tenemos fechas, por ejemplo, para el 19 de agosto, Vicio del Metal, esto para agendarlo, Vicio del Metal, sábado 19 de agosto a las 23 horas. Entrada nada más que 30 pesitos, Corrosivo Trash, Gritos del Dolor, Rompiendo Cadena, Infección Viral, Tribis Rock, esto es el Callao 3600 en Tortuguitas, acá nomás. Viernes de festejo, vengan todos acá en un lugar, Vulcanor, Maquinación, Orgullo, Fisura y Alusa, dice así, Alusa, está bien, lo dije bien. Viernes 4 de agosto a partir de la medianoche en Zona de Nadie, Carlos Calvo 3778, Capital Federal. También para el 11 de agosto, viernes 11 de agosto a las 22 horas, Frankenstein, Comando de Ebrios. Rambler y Stertor. Esto va a ser en Tabaco, acá en San Telmo, Estados Unidos 265. Esto es cerquita aquí en Capital Federal. Bueno, y después tengo más fechas que sigue escribiendo. Vamos, a medida que va llegando lo vamos diciendo. El domingo 30. Dice la fecha, ya recién lo dijimos. Leviatán Filosa, domingo 30, toca Sacre Trash también. La cumple de Mariano, la banda de las pibas, sí. Esto va a ser la fecha del 30. Y Estelita que habla de fondo, muy bien. Bueno, ahí fueron algunas de las fechas. Después vamos a seguir tirando en lo que nos queda. Si en el trayecto pasa. Exactamente. Y la vamos diciendo, no hace falta que. Perfecto. Estemos hablando y para. Agradecemos mucho a Hiroshi que está escribiendo desde la camucha. Está tomando la sopita, nos manda. Tomando una sopita caliente y mandando la fecha. Así que, bueno, agradecemos un montón. Muy bien, señor. Sí. Decime. Vamos a un bloque musical y volvemos, ¿le parece? Vamos. Mientras buscamos más fechas para la gente que quiera ir este fin de semana y semana siguiente, que vaya agendando, ¿qué le parece? Vale, vale. Recuerda que esto es Viento Poder, hasta las 21 horas estamos en Callasta 3370. Ahí los muchachos del grupo, cualquier persona que tire alguna banda que queramos, que quieran escuchar y sí, ¿por qué no? Quedan 30 minutos para pedir. No se hagan los vergonzosos, los humildes, los sumisos. Exactamente. Que manden ahí lo que quieran escuchar y lo ponemos. Ajá. Vamos a escuchar ahora, ¿le parece Panteón? Vamos a escuchar Legión. We'll be right back.

Bien, bien, bien. Cristian, ¿qué me hiciste escuchar? Sí. ¿Eh? ¿Qué me hiciste escuchar? Recién escuchamos Sacred Trash, anteriormente Thorax 503 el tema y Panteón el tema Legión. Panteón, una banda que le gusta a Carlitos, me dijo. ¿A quién? ¿A Carlos? ¿De Jujuy puede ser? Carlos de Lesca, exactamente. Anda la lechuza de acá. Ahí en un ratito vamos a tener una conexión con el amigo Iro, ¿eh? No está presente aquí físicamente, pero lo vamos a tener al aire un ratito, que nos va a hablar de algo muy importante que pasaban y se recordaba, digamos, en esta fecha, el día 23 de julio justamente. Así que bueno, en un ratito vamos a conectarnos con él. Sí. Y va un poquito a hablar del tema. Bueno. Un poquito para recordar y tenerlo presente, ¿no? Qué significa el 23 de julio para los metaleros, más en estas épocas, ¿eh? De mucha represión, de mucho gatillo fácil, de cuando, digamos, los poderes, digamos, los soldaditos protegen a los poderosos y demás, así que eso. Sí, los soldaditos que le dan crédito, le dan beneficio por reprimir. Exacto. Por ahí, como el ejemplo ayer. Sí. Ayer me dio por las pelotas también eso, del sentido de que le daban como un reconocimiento a los boludos estos que fueron a reprimir a los trabajadores de la fábrica que fueron echados de las 600 familias. Ahí te das cuenta, viste, que te da la impotencia, viste, bronca, la bronca social que sale de uno. ¿Qué? También otra cosa, escrachamos acá a este hijo de puta. Formosa, que mató a estos dos hermanitos Wichí. Sí, a los Wichí, sí. Hijo de puta que pasó con la camioneta y los cagó pisando y encima los tuvieron no sé cuántas horas los gurises estos ahí tirados. Un tipo que encima escapó y tenía droga encima. Por eso. Las puertas del infierno. Pero nada, todas estas cuestiones, viste, que te das por las pelotas, digo, yo lo tenía en el grupo, tiré, viste, porque justo en el Facebook lo vi, y te es increíble cómo dos criaturas dejaron ahí tirado no sé cuántas horas, nadie se vino y se hizo cargo, viste, y todo este pelotudeo que hay con los pobres, ¿no? Porque te da bronca, viste, porque... Nos reprimen, nos cagan a palos, encima matan gente. Primero nos dejan sin laburo. Después nos pegan si vamos a reclamar el laburo, ¿no? Y después capaz que nos meten en cana, qué sé yo, por protestar, ¿viste? Es una mierda, loco, una mierda, porque hace mucho no pasaban estas cosas y ahora es como que se está haciendo natural la cosa, ¿no? Y es lo que no hay que dejar que pase, digamos, ¿no? Sí, hoy por hoy te das cuenta cómo se sigue sumando gente a los comedores. Claro, cada vez se llena más. La verdad comedor, que ¿no? Yo a veces veo los boluditos de estos periodistas que hacen documental en los barrios, viste, de emergencia, de vivienda, todo esto. Y ellos lo muestran como un documental, como diciendo, bueno, la situación, todo esto, viste, la gente que mira eso y dice, ay, pobrecito, pobre esta gente. Y después esta gente que está en los comedores están protestando y la gente dice que decía, ay, pobrecito, lo están puteando en la calle. ¿Viste? Está la contradicción moral, me parece. Hoy, por ejemplo, hoy cuando salimos por lo de la emergencia social, habían algunos boluditos que pasan, muérase en todos. Es que son las personas que les cabe pagar la boleta a 3.000 pesos. Digo. Claro, o directamente no pagan nada. Oh, capaz, hay, ¿viste?, gente que no. No, ni peso que el que está enganchado directamente no putea. Claro. Se calla la boca. Pero en el sentido que hoy, cuando hicimos las adhesiones, las firmas, viste, por el tema de la causa de la emergencia social y el hambre, sí, como la gente firmaba todo, viste, todas las planillas firmadas, se juntaron todas las firmas, te das cuenta la bronca que hay de la misma gente que le tiene este chabón, ¿no? Como por ejemplo ayer también andaban los chicos de Barrio de Pie juntando adhesiones y juntaron una banda de firmas, viste, porque también está la bronca. ¿Viste? La famosa marcha de la bronca que la tenemos que seguir haciendo todos los días. Que yo hace un rato que no marchaba tanto tiempo, hoy también marchamos la semana pasada, salimos por el aumento, por el tema también lo de PepsiCo, todas estas cuestiones, despido, ¿viste? Claro. No solo de PepsiCo, sino muchos lugares que están echando trabajadores, en los hospitales que están echando a los médicos, que se acaban los insumos, ¿viste? En todo lado, La verdad, y la verdad que me da por las pelotas estas boludas de la Vidal, que se hace la pelotuda diciendo, disculpa que me exprese así, disculpa que te está escuchando, pero me da por las pelotas, aquí, ay, pero sí, no sé, me fijo, pasa que hay que pensar en el otro. Y la pelotuda sale, viste, en una vez sale foto revolviendo una olla. Ah, sí, para no, la foto. La verdad es que te da por las bolas, viste, ¿entendés? ¿Cómo y, la, no cómo? Sé, te da la pa. Loco. Como la de Macri bomba, poniéndose los guantes al revés, ¿no? Macri poniéndose los guantes al revés. Me pasa que no me quiere de mamo porque por ahí me salta algo y dice, sí, bueno, son cosas contra que... la mujer, ¿viste? No sé si violencia, pero eso que esa mujer me está diciendo, está haciendo violencia con usted, ¿por qué no habla con esta mina que se recapacita un poco, sí, se acomode las neuronas y que haga bien las cosas? ¿Entendés? Que no vaya. Acá estamos en el país de todo pasa ahora, ¿eh? Claro. Ayer se quiso echar un corrupto, se lo echó, ¿eh? Es el si pasa, pasa, digamos, ¿no? Es el no pasó Grondona, eso, pero, todo pasa. Pero ¿sabes qué? Mientras te mantenían ocupado y te estaban haciendo otra, ¿me entendés? Claro. Creo que de esa manera, y una vez se deschavaron diciéndolo, ¿no? Dando una conferencia o una charla en una universidad. De cómo laburan ellos, digamos, ¿no? Te tiran 20 boludeces y si una de esas 20 seguro que va a pasar. ¿Sabés que estos viejos dinosaurios que estaban todos sentados al pedo ahí con su hemorroide de sillón, ¿entendés? Parece esa reunión de viejas chuma de puteríos, ¿viste? Sí. ¿Qué saca de ahí estos boludos? Nah. A ver, ¿qué saca de ahí? Nada, yo pienso que no saca nada de ahí, boludo. ¿Por qué no sientan al pueblo, sientan al chabón, al de la esquina, sientan a un pibe que vive en la calle, que sienta a otro que es indigente que está en la calle, sienten a un villero, que sienten a un trabajador, que sienten a un hecha. A ver qué sacamos ahí, qué opiniones se sale de ahí. No, a estos boludos, que la otra, ¡ay! Si grita, gritame acá. Encima un botox, boludo, no sé, boludo, era la cara de Menem, boludo, con su lemita, boludo, una vieja y no sé quién era. Yo... Encima son diputados de partido que... Claro, que carajo, son de partido de... Independiente de la concha de la lora. Dices, ¿dónde yo te socialista digo, de la concha? Anda cagado. Bueno, hoy se echó, por ejemplo, por decreto al ¿cómo se llama? A uno de los... Al presidente del banco Central. ¿Sabía usted eso? No. Bueno, mientras pasaba esto ayer, ya se estaba gestando algo para el día... Algo de espalda. Claro, bueno, eso es lo que para remediar las cosas. Bueno, ya está. Bueno, adivino le echamos. Vamos a echar a este que es del Banco Central. Vamos a echar un perejil, dije. No sé si un perejil, pero bueno. Pensé, sí, vos decís. Pero no es, digamos, te hacen, te tiran 20 cosas, de una de esas 20, una va a pasar, ¿entendés? Es esa, de esa manera laburan ellos. Eso que miramos el fútbol gratis también, ya está, ya terminó, ahora hay que pagar el fútbol. Ahora hay que pagar. Viste, bueno, sí. Ya está, ya sé. Las expresiones populares no existen en este país. No. Digo, por eso brindemos por los lugares reivindicativos que tenemos. Totalmente. Hay que pensar en eso. Así que cuidemos las cosas esas, cuidemos, por ejemplo, fecha que hagamos en la Por ahora, miren lo que le digo, por ahora las plazas son nuestras. Sí, las calles son muchachos. Nuestras, bueno, por ahora. Que la gente tenga, a ver, que sea de la onda que sea, muchachos, pan, heavy, hardcore, loco. No hagamos bardo porque sabemos que si hacemos bardo, sabemos que estamos en un sistema que nos escracha y que nos cierran las puertas. Es así. Ya hubo un cromaño, ya está. Que no haya más, digo, cuidemos los lugares reivindicativos, total. Las plazas, como vos decís, las plazas son nuestras. Las plazas son nuestras. Son nuestras. Así como están enrejadas, pero son nuestras igual. Sí, así como Dieguito Abreu, que quiso hacer un homenaje a Civil, cuando vinieron los milicos, le cortaron el cable y encima se comió un garrón. Bueno, tratemos que, por ejemplo, nosotros solidariamente, si algún chango cualquiera que haga una fecha y vengan a romper la bola, loco, entre todos pongamos conciencia y ayudemos a los muchachos que hacen la movida, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros en la estación de Darío Masi no nos rompe la bola, boludo, porque es un lugar ganado. Total. Peleado, así como a pesar que a ellos no les gusta, les molesta, es el lugar que tenemos ganado, como Roca Negra, como todos los locales que tenemos, que son lugares ganados a pulmón, ¿no? Que viene un puntero, que viene un chabón de guita, no, todo esto a pulmón. Son muchos años esto que venimos manteniéndolo, que la peleamos, muchos cortes de puente para cambiar el nombre de la estación. Muchos cortes de otras organizaciones para poner el nombre de Mariano Ferreira a la vuelta de la estación. Y no es que joda ponerle, a mí me gustaría poner el local, lugar, ta ta ta, del vecino que lucha, no el nombre de un compañero porque es una cagada. Porque así me parece que estamos ahora, desde que asumí este boludo, de este que ni nunca agarró una pala ni sabe lo que es andar caminando en una quema revisando la basura para comer. Sí. ¿Me entendés? Uh-huh. Tenés este chabón que tiene una ideología, boludo, que sabemos que el padre, sí, viene golpeando la puerta diciendo, che, ¿cómo ven los milicos? Porque vienen los comunistas, no quieren hacer mierda. Bueno, che, ahí estamos ya vía coaxil del país de Parque Patricio. Lo estamos ahí, en cualquier momento nos comunicamos con el niño Hiroshi, que seguro se está tomando viva purú con té, para ver, puede hablar bien, ¿no? Pero nada, ahí en cualquier momento lo enganchamos y que nos cuente un poco lo que la fecha de hoy, porque es conmemorativa, ¿no? Ahí estamos bien. Si Cristian, ¿te parece ponemos un tema ahí mientras tanto hasta podemos engancharlo al muchacho este? Vamos con un temita. Ahí está, chata. A ver, Hiroshi, salí del baño. Dale, deja de mirar, deja de videos raros. Bien, de fondo estamos escuchando a Cásica, Soy la Piedra. Tenemos comunicación telefónica con el amigo, hermano Hiroshi. ¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo te va? Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Cómo anda? Sí, se escucha muy bien. ¿Usted nos escucha a nosotros? Y sí, justo estoy escuchando acá. Copilo moco, copilo moco. Qué grande. Bueno, por ahí un poquito el tema es recordar un poquito el 23, ¿no? Lo que significa el 23 de julio para un poquito... Sí, lo... sí, yo estaba agitando ahí, viste, por mensaje. Estaba agitando a vos, ahí al sí, Cristian, sí. Para los que están escuchando, para la uh-huh. audiencia. Y por ahí, ¿para qué nada? Para que suene el tema de Sagre, un toque, ¿sabes? Por WhatsApp, rompiendo un poco las bolas. Hacía un comentario, al menos, qué sé yo, porque... Es un hecho que siempre estamos recordando, ¿viste? Con ustedes, con los compañeros más grandes, ¿no? La gente del palo y algunos que lo han conocido. Voy a tratar de bajar el volumen de la computadora. Sí, sí. Está viendo los videos raros, me parece, ¿no? ¿Sale bien? Ahora sí, se te escucha bien. Ahora sí. Perfecto. Qué voz de hombre que tenés. Ahora sí se te escucha bien. Perfecto. Qué hinchador. No, ¿viste? lo que fue un asesinato por gatillo fácil, lo que, al colo de exterminio, ¿no? Sí. Exterminio, una banda así, media extrema, ¿no? Sí. Javier Rojas es el nombre, si no me equivoco, tampoco sé bien qué edad tenía, calculo que 23 años. Uh-huh. Además, desconozco en qué quedó el caso a nivel judicial, pero bueno, sé que es uno de los casos que siempre estamos mencionando, además de a otros, para que no se olvide todo lo que es este tema del gatillo fácil, lo que son los pibes que ayer era un rockero, como Darío. Uh-huh. Y bueno, si no me equivoco, fue en el año 95, y este 23, este domingo que pasó, fue un año más de este hecho. Y bueno, estaba agitando para recordar eso, mientras le pasaba un par de fechas. Uh-huh. Que de paso, bueno, ahora sí. Después cuando terminamos con esto, puedo pasar una más. No, sí, sí, cómo no. Capaz la escuché bien y la pasaron, pero nunca estaba de más. Sí, sí, ahí un poquito y después pasamos la fecha. Volviendo. Justamente lo que nosotros decíamos, esto de siempre tratar de recordar, no olvidar fechas que son para nosotros muy importantes. Las fechas importantes son cuando nos quitan uno, que eso no hay que olvidarse, y siempre tratar de denunciarlo, ¿no? Y tenemos la suerte de tener un micrófono, y creo que hay gente del otro lado que nos está escuchando. Es un poquito también hacerles llegar que no hay que olvidarse ciertas cosas, ¿no? Aparte, no, tal cual. Aparte venimos hace poco, un gatillo fácil. Sí, sí. Justamente en el barrio, eso, ahí va lo que dice Gastón. Tuvimos un gatillo fácil hace una semana atrás. Exactamente. Hace una semana atrás, acá en el barrio, y todos los vecinos se sumaron a la protesta, inclusive hasta la gente de acá de la capilla, digamos, hablaba de Cristian, porque lo conocía, era un tipo que laburante y que nunca salía, que justo el día que se le dio por salir, un milico lo mata, ¿viste? Es una locura. Igual que el chango estuve al tanto de todo, un cumpa ahí era amigo de él, así que estuve al tanto de todo desde que pasó. Claro, sí. Así que sí, es algo que no nunca dejó de suceder, y bueno, en cuanto a nosotros, los que les ha pasado por jóvenes, por rockeros, tal vez en tiempos más anteriores, por eso decía, por ahí les corresponde más a ustedes o a gente más grande por ahí hablar del tema, pero bueno, estaba sumando de la memoria nomás desde WhatsApp, desde acá. Perfecto. Se te escucha engripadísimo, supongo que te estás cuidando. Sí, sí, hago lo que puedo. Qué grande, bueno. Y nada, te agradecemos mucho porque aparte nos estabas pasando las fechas, así que es sumatorio para el programa y para la gente que está del otro lado, así que muy muy agradecido a tu labor, Hiroshi. Y sí, un compromiso es un compromiso, no puedo decir yo me enfermo y bueno, tengo el WhatsApp ahí, estamos en medio de la era digital, si puedo dar una mano y ser parte del programa como siempre, totalmente. ¿Por qué no? No sé si Gastón quiere preguntar algo. No, está bueno que comentaba esto del gatillo fácil, porque los medios de comunicación últimamente, no solo lo que le pasó al Colo, un montón de pibes, ¿viste? Un montón de pibes que también, ¿viste? Yo a veces pienso, no sé si tenés miedo al chorro o a la policía, ¿viste? Claro. Pero es así, ¿viste? Parece ser que le tenemos que tener más miedo a la policía que al chorro, ¿viste? Porque vos estás caminando tranquilo, te pagan los milicos y no sabes lo que te pueden hacer, ¿viste? Porque ellos tienen el poder porque tienen el chumbo y el traje encima, ¿viste? Claro. Es así, ¿viste? Lo que se genera es que uno termina por no confiar en absolutamente nadie, ¿viste? Claro, ¿viste? Es así. El abuso de poder, como le decimos nosotros, ¿viste? Pero bueno, está bueno que hayas recordado esta fecha por este chango, y hay que ver cómo está la causa, ¿viste? Si por ahí alguno sabe y que lo tire acá, porque son denuncias públicas, ¿viste? Porque por ahí son casos que se cierran, ¿viste? Que quedan en la nada, ¿viste? Y no hay justicia, ¿viste? Justicia es para el que tiene guita, no para el pobre, ¿viste? Es así como hicimos nosotros. Porque por sí, como la justicia que hicimos nosotros por Darío fue salir a la calle, cortar el puente por los dos changos estos, ¿viste? Y no solo por él, por Javier, por Mariano, por un montón de compañeros, ¿viste? Y por estos pibes que también nos cagan, matan, como vos decís, por ser rockero, porque se visten de negro, los milicos tienen el derecho a pararnos y ser la presa fácil de hacer número a las comisarías y cagarnos a palo, hacernos mierda, hacernos psicologiando muy mal, verdugueando o no. Pibes como de tu edad, porque cuando yo tenía tu edad, cada rato me rompían las pelotas me pararon los milicos porque tenía una remera motor que me decía que eso es un antipatrio y me cagaban a palo en la comisaría de Parque Patricio. Sí. Es así. Uh-huh. 14 años tenía. 14 años ya me llevan en cara. ¿Entendés? Sí. Y nada, y te quedás con ese resentimiento que le tenés bronca a este chabón, ¿viste? Porque, porque le dan, el chabón ya tiene el traje ya más que vos, ¿viste? Tiene el poder, ¿viste? Pero claro. A eso me refería por ahí, con que por ahí ustedes que la vieron más esa en cuanto a la época que lo sufrieron más los rockeros, por ahí podían comentarlo más, pero bueno, es un caso más de esto, sí. Ah. Y si tal vez si al policía le dieron una condena, seguramente que fue mucho menor que la que merecía, y como siempre sabemos cómo funciona este sistema. Sí, olvidate. Pero bueno. Bueno, Hiroshi. Bueno, Hiro. Así que aprovecho y paso, les paso una fecha más y, por favor, y los dejo tranquilos. Ahí de bandas. Hay una que se confirmó, pero no estoy seguro, así que esa es la última que pase, que queda duda, ¿no? Día, es una fecha en San Martín ahora para el sábado. Sí. A partir de las 11 en el bodegón que queda en Hipólito Yrigoyen, al 4253. San Martín, repito, no es muy lejos de la estación, pero bueno. Va a estar tocando Oxida, Poca Vida, Bestia Humana y una banda a confirmar que, si no recuerdo mal, era Tierra Ajena. Una banda, creo que es mero punk. Así que bueno. Esa es la fecha que por ahí quedó por pasar para este fin de semana. Las demás las podemos ir repitiendo. Repetí la dirección en San Martín, dijiste. Sí, ahí va. Hipólito Yrigoyen, 4253. Cerquita de la estación, ¿no? No tanto, más pero o menos. Más o menos, sí. Ajá, bueno. Bueno, se nos terminó el programa, Iro, así que... Terminaste vos el programa, así que vos cerrás el programa, así que mandanga. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, me tendría que incluir porque estuve escuchando, así que nos estamos viendo siempre ahí en las fechas que pasamos, en las calles, si es que no estamos resfriados, y un aguante a todos. Dale, un abrazo muy grande, gracias compañeros por todo. Nos vemos. Iro, bueno. Nos vamos y nos encontramos el próximo jueves, a las 19 horas, como todos los jueves. Chau, chau. Vamos, Cristian. Chau. Buenos Aires, al poder de distorsión, y me encontré a... mucho. Una gran distorsión que salió de aquel bar. Era una banda. Hoy quiero escuchar solo distorsión. Hoy quiero escuchar solo distorsión. Hoy quiero escuchar solo distorsión. Hoy quiero escuchar solo distorsión. Distorsión. Distorsión. Distorsión. Distorsión. Distorsión.